Muy buenos días, bienvenidos. Este es el Noti 645 Noticias, resumen de este día viernes 17 de octubre. Para el día de hoy se espera una mínima de 15 grados, una máxima de 28. Para el sábado, mínima de 15, máxima de 24. El domingo, mínima de 16, máxima de 29. Para el lunes, mínima de 17, máxima de 32. Para el martes, mínima de 18, máxima de 33 grados. El miércoles, mínima de 20 grados, máxima de 32. Como dijimos ayer, se espera también la posibilidad de lluvias para este viernes, lluvias durante toda la jornada con lluvias eléctricas. También esto se extiende para el día sábado hasta horas de la tarde. El resto del país con lluvias también en la zona del litoral, Misiones, Chaco y Formosa, con probabilidades de lluvia, como también en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba con lluvias eléctricas, y San Luis, Tucumán, Catamarca y Salta. Esto es las noticias de este día viernes, lo que usted tiene que saber. El investigador del CONICET, Martín Echenleiner, nos detalló el hallazgo del Guairacursor hawensis, el dinosaurio más antiguo del mundo, descubierto en la precordillera riojana. Este dinosaurio nuevo lo encontramos en la Quebrada de Santo Domingo, es un lugar bastante alejado, está como a unos 40 kilómetros del poblado más cercano, que es la localidad de Jagüé, en el departamento de Inchina. Es un ejemplar bastante completo, un esqueleto casi completo, lo cual lo hace único en su tipo. Guairacursor pertenece a un linaje de dinosaurios que es muy común, prácticamente todos lo conocemos, que son esos dinosaurios gigantes de cuello largo y cola larga, que eran herbívoros, que son conocidos como saurópodos. Lo interesante de Guairacursor es que ya tiene el cuello alargado, ya es bastante grande y podría haber estado adaptado a comer plantas, y sin embargo convivió con estos dinosaurios que son de los más antiguos del mundo. Es decir, hace más o menos 230 millones de años es cuando se da la primera aparición en el registro fósil de los dinosaurios. Es decir, que tenemos los dinosaurios más antiguos del mundo. Imagínate que Guairacursor tiene 230 millones de años. ¿Sabes cuántos años tiene la cordillera de los Andes? Tiene menos de 90 millones de años. Es decir, que cuando Guairacursor vivió en lo que hoy es La Rioja, el terreno era completamente diferente. Sudamérica estaba pegada a otros continentes, formando un gran continente, un supercontinente, que probablemente muchos lo deben conocer, que se llama Pangea. Sí. Y el territorio de La Rioja estaba muy cerca de la costa por aquel entonces. Claro. El ambiente era mucho más húmedo del que tenemos hoy, y había un montón de animales y de plantas, de los cuales tenemos registro. Gracias a estas expediciones pudimos recabar un montón de información y entender un poco que había otros animales, además de los dinosaurios, y que también había plantas muy raras, muy diferentes a las que tenemos hoy día, pero que había muchísimas. Encontramos un montón de troncos que pertenecieron a helechos, pero que tenían porte arbóreo, eran como un árbol, que algunos de estos helechos podían alcanzar hasta 40 metros de altura. Entonces, el ambiente indudablemente tiene que haber sido más húmedo para poder soportar toda esa vegetación, y también había muchos animales, así que eso también nos habla de que el ambiente era mucho más fértil de lo que es hoy por hoy. Y bueno, luego de que se nos levantó la cordillera de los Andes, obviamente todos esos ambientes se volvieron más secos. La Rioja tiene mucho para contar sobre la historia evolutiva de estos dinosaurios de cuello largo, porque tenemos prácticamente su origen y tenemos de los últimos que vivieron. Así que es súper interesante para nosotros los paleontólogos poder seguir investigando las rocas de estas antigüedades en el oeste de la provincia. El abogado Adrián Bedia se refiere a una denuncia por fondos que llegaron al PAMI. Lo escuchamos. Durante la semana pasada se estuvo realizando una denuncia a Fiscalía Federal por los desvíos de fondos que se estaban produciendo a través del PAMI, mediante un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. Se transferían sumas millonarias a empresas privadas, esto en claro desfalco o desvío de fondos. Esto tiene que ver justamente con lo que se supo a través de medios nacionales, con el pedido de coima del 3%, por el cual renuncia el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y en ese sentido ha llegado a conocimiento a través de personas que trabajaban o trabajan en realidad en PAMI, que se han visto hartas, han querido contar esta situación que estaba pasando a través del sistema de pagos, donde se observa claramente un desvío de cerca de 2.200 millones de pesos que se pagaba a empresas privadas y que, claro, no tenía razón de ser con relación a las prestaciones médicas que comúnmente da el PAMI. Por un lado, se cortaron los pagos a proveedores, se restringieron el pago a las personas que brindaban atenciones de salud, pero por el otro, a través de un convenio ANDIS, se han incrementado, por ejemplo, en el caso de KBCSA, de 30 millones, 35 millones que recibía mensuales, a 135 millones a través del convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que da cuenta claramente de que hay una maniobra, un manejo, un desvío de fondos. Y cuando empezamos a investigar de quién se trata o quién autorizaba estos pagos, el director a nivel local en PAMI es Menem Amado, que es tío de Eduardo y de Dulele Menem, que son investigados junto con Karina Milei por la percepción de coimas del 3% a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es justamente el convenio por el cual se realizaban transferencias del PAMI a empresas particulares. Entonces, con este entramado de corrupción, de retornos que se puede visibilizar claramente, hemos pedido a la Justicia Federal que realice los allanamientos correspondientes tanto en el PAMI de la provincia de La Rioja como en el PAMI Córdoba, donde también nos consta en el sistema de pago esta misma operatoria de desvíos de fondos, que bueno, claramente vienen a implosionar al PAMI, que por un lado no brinda las prestaciones o restringe las prestaciones a sus afiliados, pero por otro lado hace transferencias sumamente exorbitantes, sin respaldo alguno, a empresas particulares, justamente en ese contexto. Por eso es que también nosotros hemos pedido el resguardo de testigos calificados, que son personas que van a figurar en carácter de testigo arrepentido en la causa, quienes eran los que recibían las órdenes de realizar estas transferencias ilegítimas, y nos cuentan un poco, dan a conocer las irregularidades, como por ejemplo que todas estas operaciones se realizaban en expediente papel físico y no en el expediente digital, como lo marca la reglamentación del manejo de fondos nacionales. Todo fondo que viene de carácter nacional tiene que tener un expediente digitalizado a través del sistema. Pero bueno, hay algo que no pudieron tapar o cubrir, que son las transferencias que obran en el sistema de pago. Y esas transferencias marcan este convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad. Y bueno, a través de lo que sabemos en nivel de investigación federal nacional, que se realizaron allanamientos, fue separado el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, justamente por este pedido de coimas. Esta es la conexión que hay con lo que sucede a nivel local, donde por un lado el PAMI transfiere dinero, y transfiere dinero totalmente fuera de lo común o desfasado de lo que venía transfiriendo, pero por otro lado restringe el pago de sus proveedores y prestadores básicos. Por lo tanto, quien termina perjudicado de todo esto es el usuario del PAMI, el jubilado, la persona que no puede obtener las respuestas que necesita en el sistema de su jubilación, para el cual aportó todos los años, pero si se hace un convenio que ya es ilegítimo, que se transfiere a la Agencia Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene sus asignaciones y sus partidas propias, y vemos así empresas vinculadas como La Rioja Cabeza S.A., Aconcagua en Córdoba, hay clínicas en Chile. Entonces, toda esta situación sumamente irregular es la que se puso en conocimiento de la Justicia Federal, y de la que ahora esperamos las medidas que pedimos urgentes, como por ejemplo los allanamientos y la protección de los testigos calificados, que son los que fueron detectados o que fueron solicitados en el juzgado federal para la protección de la prueba en la causa. Doctor, estos empleados, en este caso estas personas, testigos calificados, ¿son empleados del mismo PAMI? Sí, quienes recibían las órdenes de hacer estas transferencias. Doctor, ¿qué tipo de información le ha llegado a usted para realizar la denuncia? Y, por una parte, todo el obrante en el sistema de pagos. Esto es las constancias de estas transferencias que se realizaban de carácter irregular. Y por otra parte, justamente audios contando todo el movimiento que hay detrás y todo el desfalco, audio de personas indignadas con la situación y que narran justamente toda esta operatoria, pero además narran que el PAMI está dejando de pagar a sus prestadores básicos, es decir, no tenían prestaciones mínimas, que son las que debe recibir cada afiliado para lo que aportó toda su vida, pero por otra parte sí existían transferencias por sumas que hasta llegan en 3 meses, que son auditados, hasta 2.000 400 millones de pesos, y obviamente que es una suma que se puede replicar y extender, porque si contamos en meses para atrás, seguramente están, pero también si vemos en otros lugares del país, seguramente también puede replicarse esta misma operatoria, que está develándose, dándose a la luz todo este circuito de corrupción ahora, y entonces ahora podemos advertir que estas transferencias no solamente pueden estar se realizando en el PAMI a nivel local en la provincia de La Rioja y en Córdoba, sino también a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ahora, doctor, ¿cuál es el mensaje o cómo se puede proteger a las familias que están precisamente siendo desprotegidas, están siendo totalmente sacadas del sistema de lo que es el PAMI, que es mucha, que de hecho están comentando los diferentes medios? Y haciendo justicia, la justicia tiene que realizar los allanamientos, proteger la prueba, recetar las testimoniales, proteger al testigo, porque seguramente va a suceder como sucedió en la Agencia Nacional de Discapacidad, que separaron de su cargo al que estaba al director en ese momento por los audios que se dieron a conocer. Entonces es clave y es crucial la protección y la actuación de la justicia en tiempo y en forma rápida, que se proteja la prueba, que evitemos que los expedientes que se manejaron en forma física sean o los hagan desaparecer como se dice normalmente. Entonces, para todo eso, lo más eficaz que podemos obtener es que la justicia actúe. Y si la justicia actúa, todo ese dinero que está faltando evidentemente va a poder ser redireccionado y reconducido para que las personas puedan obtener una prestación como se merecen, porque es para lo que se les descuenta, tanto activos como pasivos, para que puedan recibir sus prestaciones médicas. Aumento de paritarias para el personal de Luz y Fuerza. Fernando Córdoba, secretario general del gremio de Luz y Fuerza, nos comenta acerca de este tema. Sí, es en la última semana habíamos manifestado, se había comunicado a la prensa y los compañeros trabajadores, en el cual la empresa de generación y la parte de transporte de 500 como es Transener, estábamos teniendo inconvenientes con el tema de las paritarias. Bueno, la semana pasada se arregló, en el cual se ha firmado un acuerdo del incremento salarial para el 4% para octubre, un 3% para noviembre. No obstante eso, para la actualización, todos los valores, se va a seguir trabajando, se va a seguir discutiendo. La Secretaría Gremial de la Federación está trabajando ya en la parte, digamos, de lograr que se actualicen los salarios, porque veníamos atrasados en tanto en generación como en la parte de transporte. Y en lo que respecta a Transnoa, se está llegando a un acuerdo con una nueva escala de los saberes, ¿me entiendes? Creo que quede clarito, una escala salarial, porque ahí no teníamos una escala salarial. Entonces se está trabajando y es muy factible de que en los próximos días, y la idea es de que a partir de octubre cobre con esta escala salarial. No hablamos de categoría, no confundamos, estábamos hablando de escala salarial. Y en los casos de la distribuidora se ha firmado un 7,5%, los cuales los compañeros ya han percibido los saberes correspondientes. Fernando, y con los jubilados y pensionados, en ese famoso acuerdo que se había logrado, ¿ya están cobrando en este mes de octubre también? Los jubilados han tenido un nuevo incremento, tal cual se lo dijo en el mes de septiembre. Ahí estamos teniendo problemas por el tema del tope. La 24.463, que es una ley nacional, establece un tope, en el cual hoy el tope está cerca de los 2.180.000. Y nosotros seguimos realizando gestiones, la propia Secretaría de General de la Federación Previsional y la parte de La Rioja, quien te habla, estamos haciendo algunas gestiones para ver cómo podemos solucionar esto. No es fácil, yo le digo al compañero, no es fácil, porque estamos pidiendo arriba de los 2 millones y que en realidad para el gobierno nacional nos tratan de privilegiados y un montón de cosas que no es cierto. Pero no dejamos de hacer las gestiones y vamos a estar informando dentro de muy poco las gestiones que venimos realizando. Pero vuelvo a repetir, no hay nada todavía, seguimos trabajando. No nos olvidemos que esto abarca a todos los compañeros que están bajo el convenio previsional de Luz y Fuerza, cosa que la ley dice que si nosotros hacemos alguna presentación podemos perder el convenio, nos tomarían bajo la 24.241, que nos traerían bastante problemas. Por eso dentro de poco vamos a estar informando a todos los compañeros jubilados y pensionados, más exactamente cuando estén en el nuevo aniversario, sino el Día del Jubilado de Luz Fuerza, vamos a estar informando a los diferentes compañeros que son afiliados al Sindicato Luz Fuerza con respecto al convenio previsional de Luz Fuerza. De las reuniones que mantuvieron en Buenos Aires con la Federación, ¿un balance? Es difícil, son momentos muy difíciles, todos estamos sabiendo lo que está pasando en las distintas empresas, llámese generación, transporte y distribución. No están siendo tan fácil, hay muchos problemas en la parte de la propia Secretaría de Energía con los pedidos de los incrementos de las tarifas, como así también la actualización de los valores y en algunos casos que no está cumpliendo con el pago de la misma y le está trayendo problemas a varias empresas, en el cual la Federación y nosotros como Sindicato de La Rioja seguimos trabajando para que no se vea afectado los compañeros trabajadores tanto de mi provincia como del resto del país, que lo hace a través de la propia Secretaría General de los Guillermo Mosse de la Federación. Alberto Barrientos y Alejandro Derevin hablan sobre capacitación para árbitros. Los escuchamos. Una capacitación de la cual nosotros venimos, se gestionó esto a través del Consejo, quien nos da la posibilidad, nos envía para capacitar a los árbitros de la provincia y del interior, de toda la zona aledaña. Esto se gestionó a través de Daniel, quien tuvo un trabajo arduo para que nosotros podamos estar hoy en el día de aquí. Un día de capacitación de teoría y de práctica, la cual el balance es positivo, y darle las herramientas para que los árbitros estén preparados para la toma de decisiones del comienzo del nuevo torneo. Así que para mí es muy positivo, y sobre todo haber hecho un trabajo tanto práctico como la parte de la teoría. Ahora, sin lugar a dudas, es muy importante conocer la regla 18 que se va modificando y que es tan importante para los árbitros del interior del país, que en algunos casos son muy jóvenes y que sueñan con llegar a Primera División. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, hoy en día es importantísimo tener conocimiento de las reglas de juego. En el día de ayer, donde mayor hincapié hicimos, es con las nuevas modificaciones, porque estos últimos años el reglamento se fue modificando en varias de las 17 reglas. Trabajamos con eso y trabajamos con lo que es la regla 12, que es una de las más importantes, que da lugar a tiro libre directo, indirecto, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Y por la tarde hicimos un muy buen trabajo de campo, en la cual tuvimos la colaboración de Gabriel Chade, árbitro asistente internacional, y Federico Cano de la localidad de San Fernando del Valle, Catamarca. La verdad que nos vamos muy contentos. Sí resaltar el trabajo encomiable de Daniel Mercado, que no nos hizo faltar absolutamente nada, a pesar de algunos contratiempos. La verdad que una excelente estadía acá en la ciudad de La Rioja. Ahora, ¿por qué el jugador de fútbol hoy viene y al árbitro de fútbol? ¿Por qué el árbitro permite ese toque entre jugador y árbitro, juez de línea? La verdad que queda como una cuestión personal entre el árbitro, el trato que tiene hacia su dirigido. No es mi caso y no es lo que me gustaría para el arbitraje argentino. Creo que tiene que marcar una diferencia, una distancia entre el árbitro y el jugador. Pero esa es una apreciación personal. El jugador se debe dedicar a hacer a su actividad, que es la parte deportiva, y el árbitro a administrar la regla de juego. Pero me parece que un buen trato, un buen diálogo y respetuoso es lo que puede llevar a que los integrantes y el cuerpo arbitral puedan desempeñarse cada uno en su función como corresponde. El VAR, le pregunto a los dos, ¿están de acuerdo con la utilización del VAR? Particularmente sí, llegó en la era de la tecnología, no podía faltar, llegó para corregir errores que se cometen dentro del campo de juego. Y yo creo que bien utilizado es una herramienta muy necesaria. Para mí es de vital importancia. Hoy la tecnología está al servicio del hombre en una actividad en la cual el árbitro se desempeña, cumple una función muy importante. En el error, el VAR vino para ayudar y colaborar y reducir ese margen de error. Y no solo está en lo deportivo, lo que es en lo arbitral del fútbol, ya lo tenemos en disciplinas como el tenis, el cual se utiliza en la NBA, en el rugby, en el fútbol americano. La tecnología está para reducir el margen de error y sobre todo para que sea lo más justo posible la aplicación de la regla de juego. En Sudamérica, ¿los árbitros argentinos son los mejores? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente no somos profetas en nuestra tierra, pero yo diría a nivel mundial, los árbitros argentinos están muy bien considerados. Casualmente hoy Facundo Tello, a mi modo de verlo personal, es uno de los mejores tres árbitros del mundo. Así que un gran orgullo. Para Ramírez. Nicolás Ramírez sí también, pero nosotros siempre decimos que el árbitro tiene que tener un recorrido importante y bueno, Facundo ya fue al Mundial, posiblemente vaya al próximo. Eso no quita que Nicolás Ramírez sea en Argentina, hoy por hoy creo que es uno de los mejores. Casualmente, no por casualidad, dirige los clásicos más importantes. Y bueno, la semana pasada dirigió la final de la B Nacional, así que sí, está haciendo un gran trabajo. Otro árbitro que es cuestionado a veces por las hinchadas, pero que yo le tengo mucho respeto, es Herrera. Bueno, Darío también pasa un gran momento, tiene una trayectoria y se lo ha ganado con el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el mensaje para los árbitros de la provincia de La Rioja? No solo de La Rioja, sino a nivel nacional, dedicarse plenamente más allá de lo laboral. Hay que dedicarle mucho tiempo, ¿sí? Sacrificio, mucho trabajo, estar facultado, pero trabajar mucho en los conocimientos, las reglas de juego. Hoy FIFA, el International Board, lo está modificando permanentemente. Y para poder desempeñarse dentro del campo de juego tiene que tener los conocimientos. Si tiene los conocimientos va a poder tener un buen desempeño dentro del campo de juego. Al no conocer las reglas es un tema que puede traerle mucha falencia en la conducción arbitral. Y la parte física es de vital importancia. Tienen que estar preparados, tanto árbitros como asistentes. Es un equipo el que entra al campo de juego. Bueno, 100% de acuerdo con lo que dice Alejandro. Y yo le agregaría algo que le dije a los chicos que capacitamos ayer, que no se fijen tanto en el compañero de al lado, sino en uno mismo. O sea, el tema de tratar de superarse, competir con uno mismo. ¿Superarse con qué? Con conocimiento de las reglas y obviamente la parte física, que hoy en día es fundamental. Hasta aquí hemos compartido el resumen de Noticias Noti 645 de este día viernes. Nos encontraremos el próximo lunes, si Dios así lo permite, agradeciendo por supuesto por la participación al Magister Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte la participación de Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden encontrar a través de la red YouTube, Spotify y en archive.org. Muchísimas gracias a todos, será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.